y encontré canchas de tenis reportado para niños varones de 3 años. ¿Cierto? O sea que eso es imposible. ¿Eso qué fue? Que algún colega que llevó el certificado copió o transcribieron mal el código, pero no tenemos estadísticas. ¿La siguiente? Y este es el mapa de la mortalidad. Se muere mala gente en las capitales y nuevamente en los territorios nacionales la gente no se muere por cáncer de tenis. Y mire lo que ha sucedido. Mientras en trauma y en homicidios la mortalidad está bajando en estos años, el cáncer en general y en las enfermedades cardiovasculares está subiendo. ¿Cierto? Y esas son las estadísticas del país, del DANE. Esos datos no han sido publicados. Lo último que me dijo el doctor William Sánchez hace 15 días en Ibagué es que había una presión política para que no se publicaran los datos porque el impacto podía ser muy grande. ¿Cierto? Siguiente, si lo publica el DANE. Entonces, ¿qué sucede? Mientras que en Australia y Nueva Zelanda la incidencia es alta, la mortalidad es bajita. Mientras que en África y la China la incidencia es baja, la mortalidad es alta. En Colombia no sabemos de las diagnosticadas cuántas realmente se mueren. ¿De acuerdo? La siguiente. ¿Qué pasa en nuestra región? ¿Qué vemos nosotros en Neiva? ¿Qué veo yo en la universidad, en la unidad de cancerología aquí en Neiva? Pacientes de Huila, Caquetá y Putumayo. Desde luego, sin meternos con los vecinos del Ecuador. La siguiente. Entonces, ¿qué vemos en el hospital y en la unidad de cancerología? Fíjate. Vemos esto. Cáncer de seno. Nuevos casos de cáncer de seno, casos nuevos por año, ¿cierto? 150, 140, aquí fue donde se fundó la unidad, llegaron todos los pacientes, eran todos pacientes nuevos para la unidad. El año pasado vimos 148 casos nuevos de cáncer, ¿fíjate? Con este problema, los pacientes están aquí en 75% cáncer avanzado. Cuando uno diagnostica el cáncer avanzado, el paciente, más o menos, tiene un pronóstico de sobrevida mucho más malo que si el cáncer es temprano. Si el cáncer es temprano, la sobrevida a 5 años es del 95, de 10 del 90. Si lo diagnostica el cáncer avanzado, la sobrevida a 5 años es de 35 y a 10 de 25%. Miren la diferencia tan grande, ¿sí? Bueno, después de tener ese evento y ver la importancia del cáncer de seno, ahora sí vamos a lo que me invitaron, ¿cierto? Hablar de los exámenes. Los exámenes han sufrido una evolución. Pasado, presente, donde estamos en los hospitales y hacia donde vamos. Esa evolución, como es de exámenes de patología, lo voy a tratar de hacer desde el punto del diagnóstico clínico, imagenológico y de la intervención. ¿La siguiente? ¿Qué vamos a hablar en cuanto a exámenes de patología? Exámenes básicos de patología. La clínica, la mamografía, la ecografía, la biopsia y algunos otros. Y la idea es que quede dentro de ustedes en el auditorio cuál es el examen que yo le debo pedir a esta paciente cuando llegue a mi consulta. ¿Qué es lo que debo yo hacer con ella? ¿A dónde la debo orientar? ¿Y qué debo hacer? La siguiente. Siempre he pensado, después de que vi esta fotografía también del Museo del Prado, que probablemente Adán fue el primer mastólogo. Entonces, cuando hablamos de la clínica, el cáncer de seno puede ser en una de estas mujeres, Kili Minogue y Soraya, pacientes normales, donde usted, a la edad de estas pacientes, probablemente nunca le sospeche un cáncer desde el punto de vista clínico, ¿de acuerdo? Ya que el cáncer de seno, desde el punto de vista clínico, que es lo que yo voy a ver, puede ser en pacientes normales, la siguiente. Y entonces, cuando yo voy a hablar del examen físico, o sea, del examen clínico, el cáncer de seno, ustedes lo han visto, tenemos que tener en cuenta una semiología, tenemos que tener en cuenta cómo examinamos a ese paciente. Entonces, las tres posiciones básicas para el examen de mama, los brazos, ¿sí?, sobre la cabeza, los brazos sobre las caderas y los brazos sobre los lados. ¿Qué buscamos dentro de ese examen? Buscamos que no haya alteraciones, que no haya ulceraciones, que no haya retracciones, que no haya inversión del espesor, que no haya abultamiento dentro de ese seno. O sea, yo siempre les digo, cuando van a mi consulta, la mayoría de las veces el diagnóstico, en un 75%, uno lo hace con la impresión clínica, buscándole las cosas al paciente. Muchas veces, por solo tener los brazos levantados de la paciente, ve uno la retracción sutil en el seno y le hace sospechar que hay una patología dentro. La siguiente. ¿Y con qué lo complementamos? Pues con el examen. El examen se debe hacer en las dos posiciones con el paciente vertical. Y entonces, como vimos en la primera diapositiva, se debe examinar desde la clavícula hasta el surco mamario y desde la línea media hasta la axila. Toda esa parte se importa. Entonces, ¿cómo debo hacer el examen? Debo hacerlo de tal forma secuencial que no se me quede ningún segmento del seno sin examinar, ¿de acuerdo? Lo puedo hacer de esta forma, como está en la práctica, o como yo les enseño en la clase, que lo deben hacer en forma circular, siguiendo las manecillas del reloj, o hacia atrás, o hacia adelante, ¿de acuerdo? Y el paciente lo debe examinar también en la posición acostada, con la misma forma, desde la clavícula hasta el surco mamario, y desde la línea media hasta la línea axilar media. ¿Está siguiendo? Esta es una foto de una paciente que viene esta semana, en la consulta. Si uno la examina bien en la mano, los brazos están laterales, y ustedes aquí ven la diferencia en el pezón, este está mucho más alto, hay inversión del pezón, hay un bulto aquí dentro del seno, ¿cierto? Ya que esto, yo no necesito muchas cosas para decir que la señora tiene cáncer, ¿de acuerdo? Tiene todos los signos clínicos, miren, inversión, retracción, bulto, deformidad, retracción en la piel, ¿de acuerdo? O sea, esas son las cosas que nosotros tenemos que buscar en nuestro primer examen básico de mastología, en el examen clínico. La siguiente. La misma foto con los brazos abajo, también se alcanza a ver la retracción aquí y el abultamiento a partir de esta parte. La siguiente. Patología benigna, ¿cierto? Esta es una asimetría mamaria de un adolescente de 14 años, ¿cierto? Aquí yo no necesito exámenes para decir que tiene la paciente, ¿de acuerdo? Entonces, con esto quiero recalcarles que parte del examen físico es absolutamente fundamental en nuestra valoración. Internacionalmente se acepta que un examen físico mamario debe durar 6 minutos, 3 en cada seno. O sea que no es mucho el tiempo de la consulta que nosotros debemos dedicar a esa paciente cuando llega con nosotros. La siguiente. ¿Qué nos permite hacer el examen físico? Nos permite una sensibilidad del 54%, o sea que es alta la sensibilidad, y una especificidad del 94%. O sea que cuando nosotros encontramos algo en el seno, es porque ahí está la sensibilidad. Se debe hacer idealmente una vez por año, y la duración del examen, como les decía, era 6 minutos, 3 minutos por cada seno. La siguiente. ¿Qué hacer con la mamografía? Segundo examen básico, que ustedes interpreten y que tienen que realizar. Siguiente. La mamografía ha tenido varias etapas, pasado, presente, ¿cierto? El mamógrafo analógico, en meta tenemos 4, Liga de Lucha contra el Cáncer, Medilase, Clínica Central hoy en día, URUS y el hospital. O sea que tenemos suficientes recursos para lo que necesitamos. Y el mamógrafo del futuro, el futuro no es muy lejos, es 2008 y hay dos equipos en Bogotá. Mamografía digital, ¿está siguiendo? Cuando hablamos de la mamografía, yo quiero dejarles dos términos a ustedes dentro del auditorio que me parece fundamental para cuando les llegue una mamografía a sus manos. El primer término es la clasificación de la ACM. Todos los radiólogos ya lo escriben en ella y eso traduce American College de Radiólogos. El Colegio Americano de Radiólogos hizo una clasificación simplemente para decirnos si la mamografía es confiable para diagnóstico o no. El ACM1 es una mamografía que va a mostrar dos ejemplos, es netamente confiable. El ACM3, el ACM4, la mamografía no le ayuda a uno en el diagnóstico de esa paciente. Y la otra clasificación, que por eso la dejé en la diapositiva de esta forma, es el DIRRAC, ¿cierto? ¿Qué traduce el DIRRAC? Febreas, imágenes, reportes y datos físicos. ¿Cierto? Es un sistema de datos y reportes para las imágenes del seno. ¿De acuerdo? Todas las mamografías que le llegan a sus manos en el primer nivel llevan esta clasificación. ¿De acuerdo? Cuando pierdas el cero, esa ecografía, esa mamografía es incompleta. Tenemos que repetirla, o necesitamos aclararla, o necesitamos compararla. O sea, no nos sirve como estudio de diagnóstico. Cuando el DIRRAC es 1, la mamografía es negativa y la Sociedad Americana recomienda seguir anual. Cuando el DIRRAC es 2, es negativa y recomienda seguir anual. Y cuando el DIRRAC es 3, probablemente benigno, y entonces ya debe ser un seguimiento a corto plazo. Pero cuando el viernes es 4 o 5, es sospechoso o altamente sospechoso, estamos obligados a ese paciente a tratar de aclarar qué es lo que tiene mediante una biopsia. ¿De acuerdo? Clara la imagen para ustedes en sus sitios de trabajo. Viernes 1, viernes 2, cero problema. Viernes 3, volvamos a ver. Viernes 4, viernes 5, prioridad, revisión para la realización de una biopsia de seno, porque existe la sospecha de que pueda ser un cáncer. Y el viernes 6 es cuando ya tengo un diagnóstico y le pido la mamografía para ver si hay respuesta a la quimio, para ver si hay algún cambio. La siguiente. Este es un ejemplo de una mamografía para patología benigna. Esta la vimos esta semana en consulta. 6 años tiene una mamografía, 5 años que tiene una mamografía parecida, y tiene esta gran imagen que usted la ve definida aquí y la ve definida aquí. Probablemente un linfoma o probablemente un tumor filoides, porque tiene algunas calcificaciones. Pero esta sería una mamografía de un tipo HE2, o sea que nos permitiría cierta confiabilidad dentro del examen. La siguiente. Y esta es la misma mamografía en la vista lateral. La mamografía siempre tiene dos vistas, una vista oblicua y una vista craneofacial. La siguiente. Y esta mamografía es un ACR1, ¿cierto? 100% confiable para diagnóstico, y aquí es el cáncer, ¿sí? Una imagen estrellada, bien definida, pequeñito. Esto es una paciente nuestra del hospital con esta imagen de cáncer. La siguiente. Y esta es la posición en la medio oblicuo lateral, o sea que la paciente, con una mamografía de estas características, podemos quemarnos las manos y decirle a la paciente, no tiene este tumor y no tiene nada más. La siguiente. Esta es una otra mamografía con cáncer de una CD1, una imagen grandísima, espicular, estrellada, la cola de cometa, característica de cáncer, la siguiente, y la imagen lateral. O sea, estas dos mamografías son ACR1, con imágenes atonomónicas y características de cáncer, la siguiente. Esta ya es una CD2, ustedes ven que el tejido es mucho más blanco, mucho más denso, y sin embargo, aquí vemos esta imagen que también corresponde a un cáncer. O sea que la CD2 también es confiable para el diagnóstico. La siguiente. Y este ya sería una CD3. Es una mamografía que yo no sé qué hay aquí detrás de esto tanto, ¿cierto? O sea que no me sirve mucho como diagnóstico, como examen básico. Entonces, si la mamografía no me sirve, ¿yo qué tengo que hacer? Complementar la ecografía con una ecografía. Aquí en esta mamografía, a pesar de que es una CR3, yo puedo ver esta masa, ¿de acuerdo? Me da ese de la masa de mucho mayor densidad. La siguiente. Y en el imagen craneofacial puedo ver la masa aquí. A pesar de que es una CRI que no me aporta mucho, me sirve para el diagnóstico todavía. La tercera. Y esta es una imagen que no sirve para mucho. Muy blanca la mamografía en ambos lados. Yo no sé qué puede haber detrás de esto. O sea, a esta paciente yo no le puedo decir que no tiene nada. Debo complementar el examen con una ecografía mamaria. Igualmente, no puedo decir nada. A, C, L, 4. Entonces, en estos ejemplos de mamografía, le he dado los 4 ejemplos que podemos tener de la serie. La siguiente. Esta ya es una paciente diferente. Tiene una CR1 aquí, pero viene en el otro lado. Esto es un edema del seno producto de un cáncer. La siguiente, y aquí no se ve cáncer, pero si le tomamos la lateral, miren, aquí está la ceja que le está obstruyendo el drenaje linfático del seno y me está produciendo ese edema dentro de la mamografía. ¿Para qué está la diapositiva? Para mostrarles que la mamografía de una vena es comparativa, la imagen de un lado con la del otro y verla del seno, verlas en las dos posiciones. ¿De acuerdo? La siguiente. Este es otro ejemplo muy parecido, miren. Aquí vemos la masa. Y entonces la pregunta es, si la masa está aquí, ¿por qué se está edematizado? La siguiente. Pues porque también tiene los ganglios inflamados y está obstruyendo el cáncer, ¿cierto? Por eso. Estas son dos pacientes que vi la semana pasada en serio, yo creo que con alguno de los estudiantes, no sé si los internos están dentro del auditorio. La siguiente. Entonces, en resumen, ¿para qué le sirve la mamografía? Para buscar la patología más importante de nuestras pacientes, que es el cáncer de seno. seno. También les sirve para diagnosticar patología benigna, pero les insisto que la mastología, lo más importante, es esto, evitar que las pacientes se nos mueran por cáncer. Esta es una mamografía del 99, aquí estaba el cáncer, en el 2001 aquí estaba, y en el 2003, miren, la mamografía realizada cada 2 años, y el cáncer estaba desde el comienzo, ¿cierto? O sea, lo vimos evolucionar mamográficamente, y lamentablemente el diagnóstico se hizo hasta aquí, ya 4 años después, estando viéndose desde el comienzo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Porque hay que darle seguimiento a las pacientes, muy probablemente vamos a encontrar los cambios siguientes. Esta es otra paciente nuestra, miren, aquí está el tumor chiquitico, aquí está en la lesión lateral, una CL2 más o menos con parte de dedo, la siguiente. Eso es lo que tenemos en esta, pero ¿qué es lo que viene? Viene la mamografía digital, y la mamografía digital tiene estos casos, detección ideal por computador. Hace unos 20 años cuando yo estudiaba, leer un registro era un camino, ¿cierto? Teníamos que aprenderse todas las variables. Hoy en día yo veo que los médicos toman el electrocardiograma y el aparato les da el recorte para que el médico lo revise si está de acuerdo o no, por poder, ¿no es cierto? Igual va a pasar en mamografía. El aparato es el que nos va a leer las placas, la siguiente. Y nos va a decir, aquí hay una imagen sospechosa, ¿cierto? Mire a ver si ya hace algo adicional o no. Eso va a ser el caso en el futuro que ya tengo votar. ¿Sigan? Esta es una imagen comparativa de esta mamografía, que es una CR4 en la analógica y en la digital. Indiscutiblemente que le permite a uno ver un poco más claro ese seno y le permite jugar con los contrastes. La siguiente. Estos son ejemplos de mamografía digital de Bogotá, ¿cierto? Donde podemos jugar nosotros con las imágenes mamográficas, darles un mayor contraste, un menor contraste, agrandar, achicar y poder valorar bien las imágenes. La siguiente. Entonces, ¿qué tenemos con la mamografía hasta aquí? Que es fundamental para el diagnóstico de cáncer de seno en nuestras pacientes. Que reduce la mortalidad en este grupo de edad hasta el 35%. Y en este grupo de edad hasta el 25%. Y tiene la capacidad para detectar cáncer de seno entre el 85 y el 95. ¿A partir de qué edad se debe hacer la mamografía? Y es una pregunta que yo quiero dejar. La recomendación de nosotros como especialistas es a partir de los 40. No quiere decir que a una mujer de 35 o 34 años no se le puede hacer la mamografía. Sí se le puede hacer, si está indicada. Si la señora viene con una mama, se la debemos hacer. Si viene con sintomatología mamaria, se la tenemos que hacer, ¿cierto? Ahora, tenemos la probabilidad de que nos dé una CR3 o 4, o sea, que no nos aporte mucho, pero se puede hacer y no está contraindicada. La irradiación en el seno es mínima. Se necesitarían más o menos 60 mamografías para que la irradiación fuera igual a una radiografía de tórax. ¿La siguiente? Entonces, lo que esperamos de la mamografía es que veamos esos cánceres que estamos viendo aquí y que en el futuro los podamos ver así, carcinoma in situ, microcalcificaciones. ¿De acuerdo? A eso tenemos que llegar. La siguiente. La ecografía. Siguiente. La ecografía es otro de los exámenes básicos en mastología. Y la ecografía, ¿para qué sirva? Tenemos que hacerla con equipos especializados para ello. Cuando yo pido una ecografía y les digo a ustedes en la consulta, en ecografía se necesitan dos cosas, indio y flecha. O sea, se necesita un muy buen examinador y un muy buen equipo para el seno. En medio tenemos excelentes radiólogos. Y hay ya excelentes equipos para seno. ¿Qué recomendamos? Que la sonda para seno debe ser por lo menos de 7.5 MHz. Hay sondas de 5 MHz, hay sondas de 3 MHz en México. Esas no nos sirven para seno. Tenemos que buscar que nos las hagan con equipos que sean adecuados para seno. ¿De acuerdo? La siguiente. Estos son dos ejemplos de patología benigna en seno, ¿cierto? Entonces, si a mí me consulta una mujer de 25 años con una masa en el seno, ¿qué examen le debo yo pedir? La mamografía no me presta mucha utilidad, le debo hacer una ecografía. ¿Y para qué me sirve la ecografía en seno? Para eso, para determinar si es una masa sólida o una masa líquida. Ustedes me van a decir, ¿se ve lo mismo? No, no se ve lo mismo. Esta es líquido, esto es un tinte, deja una sombra acústica posterior producto del líquido que tiene el tisti. Esta es una imagen sólida, no me deja sombra acústica posterior. Esta es una imagen bonita, bien definida, de bordes nítidos, que probablemente sea un fibroadenoma. Esta está un poco irregular, pero es sutil. ¿De acuerdo? Entonces, para eso sirve la ecografía de las mujeres jóvenes, para determinar si es una masa tística o una masa sólida. La siguiente. Esta ya es una imagen de cáncer. Ustedes la ven que es completamente diferente a la otra, bordes irregulares, articulares y todo, ¿verdad? Por todos lados. Grande. La siguiente. Otro cáncer un poco más pequeño ahí ubicado. La siguiente. Otro, la imagen es negra. ¿Sigue? Y entonces, hoy en día la ecografía va evolucionando no solo al aparato, sino a esto, al doble. A tener unas áreas donde está la lesión, donde muestra mayores vasos, que es la angiogénesis del tumor. O sea que si yo tengo un ecógrafo especializado, no solo me permite ver de qué característica es la imagen del que tengo, sino que me permite ver si esa imagen tiene una mayor vascularización que el resto del tumor. Este es otro ejemplo de un capapilar intraquístico. Aquí ustedes ven la mamografía, una imagen benigna, bonita, redondita, bien definida. Aquí está la otra. Cuando le hago la ecografía me la muestra aquí con la sombra acústica posterior, y cuando se le hace el doble, mire lo que muestra. Gran cantidad de vasos rojos y azules, que quiere decir la sangre arterial y la sangre venosa que está entrando y llegando de esta lesión. La siguiente. Entonces probablemente eso sea un cáncer, ¿cierto? ¿Qué nos muestra? ¿Qué límites tenemos con la ecografía? No nos sirven los senos adiposos, no nos sirven los senos voluminosos, ¿sí? El diámetro de la lesión no nos ayuda mucho, no nos sirve para ver microcalcificaciones, y tenemos un problema que es operador dependiente. Depende de quién la haga, así mismo la ecografía. Y tiene bajas sensibilidades, desde luego, para las imágenes. O sea que lo ideal es la mamografía, y si necesito, lo debo complementar con la ecografía. Siguiente. Biopsia. Eso tengo 10 minutos. La biopsia, entonces, yo la puedo hacer de diferentes tipos. La puedo hacer con una aguja fina, que sería un bacar, biopsia por aspiración con aguja fina, ¿cierto? Y la recomendación para ustedes es que toda paciente que tenga una masa en el seno, nosotros tenemos que averiguar qué es esa masa. Si la paciente tiene 24 años, hay que averiguarlo. La paciente más joven de cáncer que yo tengo aquí, lo que he visto en 3 años, tiene 24 años. La más vieja tiene 93. ¿Cierto? O sea, el cáncer puede ser desde muy joven hasta etapa muy avanzada. Que la mayor frecuencia sea la edad intermedia después de los 40, 50, es otra cosa. Pero si yo tengo una mujer joven, hay que averiguar qué tiene. Y una forma puede ser sencillamente con el bacal. ¿Sigan? O con el truco. El truco, estas son las agujas que teníamos antes, yo ya las llamo de museo, la siguiente. Hoy tenemos estas, claro, todos los internos que han pasado, los estudiantes que han tocado con nosotros en cirugía, la han visto en los últimos dos, en el último año, en los últimos dos años, una pistola automática, y esta es la versión desechable. Una aguja de esta vale 150, 180 mil pesos, y esta es la aguja la podemos utilizar en esta pistola. O sea, hay que tener los elementos adecuados para realizar la biopsia, la siguiente. Y entonces, cuando nosotros no tocamos la lesión, o la lesión es pequeña, 7 milímetros, 1 centímetro, y no somos capaces de tomar la biopsia nosotros dirigido con nuestros dedos, pues nos ayudamos del ecógrafo para tomar la lesión. Y el ecógrafo localiza la lesión y se le toma la muestra. ¿Ya? ¿Siete? O nos utilizamos el mamógrafo. Este es un equipo de estereotaxia. No lo tenemos en ESMA, solo hay en Bogotá. Pero si la lesión no se ve, no se toca y necesitamos tomar la muestra, entonces le podemos pedir una muestra con el estereotaxia. La siguiente. O en últimas, con este aparato que hay dos en Bogotá, que se llama mamotón, la siguiente. Que lo que hace es sacar múltiples fragmentos de seno, la siguiente, mediante este esquema. Yo coloco a la paciente acostada, el seno cuelga péndulo sobre un espacio, y con el aparato tomo múltiples muestras por succión, la lesión que quiero, y la mando para patología para saber qué es. Estoy resumiendo hasta aquí. Examen hepático clínico, la mamografía, la ecografía y la biopsia. Toda paciente que tenga una masa en el seno, tengo la obligación como médico de definir qué es esa masa. Quística, o sólida. Si es física, señora, no hay problema, eso es benigno. Pero si es sólida, señora, hay que averiguar qué es su ancho, si es buena o es mala. La siguiente. ¿Qué otros métodos tenemos dentro de estos exámenes básicos? Esto, traje la foto a propósito, se llama una galactografía, que es canalizar uno de los conductos terminales en el pezón. Acuérdense que en la primera diapositiva yo les decía que el pezón es la única parte del seno que se comunica con la piel. Al pezón salen entre 12 y 16 conductos, y entonces había que canalizar el conducto y colocarle medio el contraste. Se utilizó, hoy en día no se usa, no está indicado, no hay que pedirlo. Porque imagínense, ¿yo cuál de los 14 canalizo? ¿O cuál puedo canalizar para hacer el examen? Entonces, es un examen que no me aporta mucho y que a cambio sí molesta mucho a la paciente, ¿de acuerdo? La galactografía, que es otro examen adicional. La siguiente. La tomosíntesis del seno, que es un tomógrafo específico dedicado para hacer la siguiente. Que me da estas imágenes en tomografía, no lo tenemos en Colombia, pero existe. La siguiente, ¿cierto? En este examen puedo hacer comparaciones con medios de contraste para tomar biopsias. La siguiente, la elasticosonografía, que es un aparato como el ecógrafo, pero que se basa en la elasticidad de las imágenes del seno, tampoco ha tenido mucha utilidad. La siguiente, hasta ahí los exámenes fundamentales. Pero como les dije que lo importante de los exámenes era el diagnóstico del seno, entonces recuerden que lo que hay que evitar es la imagen de Santa Ágata, patrona de las pacientes mastectomizadas. Existe una leyenda del sur de Italia en la Sicilia de por qué la mastectomizaron. Hay dos versiones, una que el rey de la región la quería para él y ella prefirió hacerse cortar los senos en vez de ser del rey, y la otra es a la inversa, que el rey le mandó a cortar los senos porque no había accedido a sus condiciones. La siguiente. Entonces, cuando nosotros tratamos el cáncer de seno, el paciente, cirugía, radioterapia, inmunocirugía plástica, todo, el conjunto. Pero el seno es nuestro paciente. La siguiente. Venimos de aquello, del tratamiento máximo tolerable por el tratamiento mínimo efectivo. Hace 20 años, mujer con cáncer igual a mastectomía. Hace 15 años, mujer con cáncer de seno, miramos si le podemos conservar el seno o no. Hoy en día tratamos siempre de conservar lo siguiente. Y lo tratamos de conservar por este señor, Humberto Veronesi, 82 años, trabaja, opera todavía. Fue el profesor con el que tuve la oportunidad de estar en Italia. Este es el doctor Ortobagi, presidente de la Sociedad Americana de Oncología el año pasado en el Congreso de Cartagena. Y él fue el que permitió plantear en el mundo la cirugía conservadora del seno. ¿La siguiente? Y la idea es tener una mínima mutilación. Estas son dos pacientes mías. En este lado está el vaciamiento, en este lado no. Aquí está el cáncer operado. Y esta señora también está el cáncer operado de este lado. Mínima mutilación, pero con gran información, satisfacción y sobre todo un manejo adecuado para la paciente. ¿La siguiente? ¿Hacia dónde vamos? Esto es en el Congreso de Cusco el año pasado, en septiembre, en el Congreso Latinoamericano, y voy a presentarles tres diapositivas de tratamiento del cáncer de seno. La siguiente. Ya no estamos pensando en operar el seno. Ya no estamos pensando en quitar la mitad. Primero todo, después operar. Estamos pensando en que el seno hay que atacarlo aquí, en la célula madre. Hoy en día le damos quimioterapia al cáncer, el cáncer lo acabamos, ¿cierto? Pero probablemente la célula madre queda y se lo regenera y el tumor vuelve a aparecer al año, a los 2, a los 5, a los 15 o a los 20 años. Eso se llama una recaída del cáncer de seno. Y probablemente es porque no matamos esto, la célula madre del cáncer de seno. Hoy en día el tratamiento apunta a tratar de matar esa célula madre para que el tumor no se regenere. La siguiente. Y un paradigma que vi planteado en este congreso es esto. En el 2007 nosotros tratamos el cáncer hasta aquí y el cáncer se nos reproduce, se nos vuelve a aparecer. El futuro es tratar de que una vez esté aquí, tratar de dejar que siga como una enfermedad crónica, como la hipertensión o como la diabetes. Probablemente ya lleguemos con el cáncer de seno. La siguiente. Y lo que hay que tratar de hacer es esto. No solo coger la podadora y tumbar lo que hay encima, la siguiente, sino también tratar de fumigar la raíz de ese cáncer, o sea, esa célula madre que probablemente está circulando por alguna otra parte del organismo, ¿la siguiente? Pero ¿para qué tanta evolución? Estamos atacando la célula madre, ¿cierto? Tenemos mamografía digital. Sí, siguiente. Todavía los pacientes nos llegan así, por Dios, ¿cierto? Para eso no necesito yo tecnología. Para eso no necesito atacar la célula madre, ¿la siguiente? Estas imágenes son de pacientes nuestros aquí del hospital, de la unidad de cardiología del Museo Latinoamericano. Entonces, la segunda parte, los últimos 5 minutos de la conferencia, los voy a dedicar a esto, a recomendaciones para la detección temprana del cáncer de mama. Esto es del Ministerio de Protección Social, estas son las guías del Instituto Nacional de Cancerología. ¿Qué debemos hacer en prevención? Autoexamen, examen clínico y la mamografía. ¿La siguiente? Yo ya aprendí a hacerme el autoexamen. Es fundamental en ustedes, los médicos, por favor. Ustedes tienen que enseñarle a nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Hay que enseñarle a esta paciente que va a la consulta cómo hacerse el autoexamen. ¿La siguiente? Entonces, el autoexamen se debe realizar cada mes. Si la mujer es premenopáusica, debe realizarlo en los 5º o 8º día del ciclo menstrual. Si la mujer es postmenopáusica, se debe realizar el mismo día de cada mes. Tiene una sensibilidad del 20% al 30%. Hay que enseñarle que se debe palpar todo el seno, desde la clavícula hasta el surco, desde la línea media hasta la axila y en las 2 posiciones. ¿Cuál es la idea? Que la mujer conozca su seno y que al menos síntomas vayan del médico. La mujer del 20 al 30, el médico el 50 y la mamografía el 85. ¿La siguiente? Lo que recomienda la guía, la autoexamen, debe recomendarse para todas las mujeres a partir de la primera mes de la menarquia, ¿cierto? Se deben incluir exclusiones dentro del pensum escolar cuando tengan la oportunidad de asesoría en los colegios. Dicen la charlita, enséñenle a los adolescentes a caminarse el seno. Se debe capacitar al personal de salud, que es lo que yo estoy haciendo en este momento, ¿cierto? Que ustedes aprendan qué sucede. Y se deben adelantar campañas, ya están, María Cecilia Botero sale de los noticieros a decirnos que se debe hacer a partir de los 40, que la autoexamen en toda la siguiente. ¿Qué se debe hacer desde el punto de screening? Esta diapositiva la vimos, mamografía, la siguiente. ¿Qué hemos hecho nosotros en EBIC? Y les voy a mostrar unas diapositivas con lo que hicimos, y en el día de hoy estamos enviando el trabajo a ver si podemos participar en un concurso nacional sobre esta parte, prevención. Hicimos un trabajo entre el hospital, se llamó 591 en convenio, ustedes lo han visto por ahí unas pacientes, entre el hospital y la alcaldía de Medellín anterior. Siguiente. Programa de prevención del cáncer de seno, trataron también cervix, de próstata, la siguiente. Eso está autorizado por la ley resolución 412 del 2000, perdió vigente, la siguiente. La volvieron a convalidar en esta norma técnica, o sea, la mamografía la podemos pedir y la debemos pedir a nuestros pacientes. La siguiente. Y encontramos estos cánceres en este convenio, miren, 0,5 centímetros en este seno, ACL1 y este tumor. La siguiente. La vista lateral del cáncer. 0,5. Esa señora ya está operada y probablemente curada, porque le encontramos el cáncer pequeñito. La siguiente. Pero también encontramos estos tumores, mire, grandes, ya, ¿sigan? Grandes. La siguiente, mira. ¿Qué hicimos? 930 mamografías, 840 pacientes las vimos, tanto la mamografía como el especialista, lo hicimos con el doctor Rolando, alumno, colega nuestro, compañero nuestro de la universidad, y entre esta consulta encontramos 18 pacientes con cáncer en 848. ¿Sí? Esto es un llamado de atención. Si buscamos el cáncer, lo encontramos. Estas pacientes, la mamografía fue grave. Las que consultan, si ustedes se la justifican, se la piden, que la hacen. La siguiente. Recomendaciones finales, entonces, después de haber hablado de la ecografía, la mamografía y la importancia de esto en el cáncer de seno. Primero, el autoexamen debe recomendarse para todas las mujeres a partir de la menarquia. ¿Cierto? ¿Qué se requiere? Instrucciones en el censo de escolar. Tenemos que meternos en los colegios. Segundo, capacitar al personal de salud. Estamos haciendo. Tercero, campañas de movilización por medios masivos de comunicación. El examen clínico a toda mujer a partir de los 20 años y se debe realizar anualmente. Y la mamografía, que debe ser utilizada cada 2 años a partir de los 40. y hasta los 50 a partir de cuando se recomienda su uso cada año. Eso está en las normas, hay que hacerlo cumplir en las actividades de siguiente. Recuerden esto que yo siempre digo, que el cáncer de seno es riesgo para todas, hijas, hermanas, esposas, mamás, pues todo el grupo familiar, ¿cierto? El riesgo es para todas, pero la responsabilidad es de todos. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que yo quiero comentarles. Muchas gracias por la atención.